de cualquier ciudad. Pasean despacio con cara de sal. Llevando consigo aguas de mar, miradas dormidas, miradas de paz. Y son espectros, son espectros, son espectros del mundo laboral. Espectros de la fatalidad.